negro el presidente, el gobernador, negro los ministros, también el doctor. Sí, sí, si Dios fuera negro, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, sí, la que mandaría. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra las mañanas, negro el algodón. Sí, sí, si Dios fuera negro, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, sí, la que mandaría. Todo cambiaría, fuera nuestra raza, sí, la que mandaría. Negro el presidente, el gobernador, negro el abogado, también el doctor. Sí, sí, si Dios fuera negro, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, sí, la que mandaría. Negro fuera el día, negro, negro fuera el sol, negra las mañanas, negro el algodón. Sí, sí, si Dios fuera negro, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, sí, la que mandaría. Los ángeles serían negros. Si Dios fuera.